invencible Dios, Rey de la creación, admirable Dios, Santo Rey, Señor. ¿Y quién se comparará al Rey de los Reyes? Jesús, el Rey. Toda gloria al Hijo de Dios, que en su trono está, y adorar su majestad, Rey poderoso. Y adorar